se reía de mí. Dulce embustera, la maldita primavera que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido. Siento el vacío de ti, me desespero por volver. Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti. Sí, para enamorarme ahora, volver a mí, la maldita primavera, que sueño sin. Para enamorarme basta una hora, pasa ligera la maldita primavera, pasa ligera, me hace daño solo a mí. Tu paso dejó, es un beso que no pasa de un beso, una caricia que no suena sincera. No te quiero y no te quiero, y aunque no quiera, sin quererlo pienso en mí. Sí, para enamorarme ahora, volverá a mí la maldita primavera. ¿Qué importa si para enamorarme basta una hora? Pasa ligera la maldita primavera, pasa ligera, me maldice solo a mí. Como si el amor perdiera, y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti.